Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Okay, Happy Friday. Ay, María, qué rico. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. WMG Guayama San Juan, WGM San Germán Mayagüez, WXDJ Florida, WSKQ New York, WSU Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790, anywhere in the US. Ready para el fin de semana, viernes 16 de junio. Si estás de cumpleaños hoy o este weekend, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Wow, ready for the weekend, baby. Estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Gallos también. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Alex Pomela, versión nueva, brand new remix. Pull up, pull up, pull up, hold up, hold up. Tengo que presentar esto bien. This is the official remix. 150, Yandel, Fade y Daddy Yankee. Ahora sí. New Music Friday, baby. Alex Sensation con la mega mezcla. Cásate, mi amor. A las dos paso por ti arreglándote. Puesto corre por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño. Así me sientas extraño. Soy el que te quedó en tu piel y mientras tú calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más. Si tú te sueltas. Fuimos hasta abajo. Estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca.

fin de semana. Thank God it's Friday, baby. Alex Sensation. Hoy se gasta, como un rasta, si Dios lo permite. Si Dios lo permite.

Una bad girl de los 90, esa carita agridulce es la que me tienta, una pique, una menta. Noche, pero sin dejarse ver, se dejó y no va a volver. Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada, nada dice nada, hace lo que quiera. Es que ella prende candela, y antes de fanarse, prefiere sola tocarse. Ella parece, parece colombiana, le dicen la parce. No necesito un hombre para ti que buscarse, ella se la vive bailando. También y en nuestra aplicación La Música App Worldwide. It's Alex Sensation. Put your hands up.

samba, samba, samba. Everybody, hands up. Alex Sensation. Y a través de mi página de Instagram, follow me, Alex Sensation. Thank God it's Friday. Alex Sensation. gozo. Con la mano arriba, con la mano arriba. Los que están ready para el weekend, súbela, súbela. Yo sé que tú también. Perdóname, no fue el destino, nada.